Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my body. I say I'm gonna get high. Tell no one said no more. I will help when I'm free. Gonna get out of my bed. I will help when I'm free. Yeah, yeah. Yeah. Muy buenas noches, bienvenidos a la primera edición de Asbury Park en este año 2015. Hoy, antes de comenzar el programa, tenemos que dar la enhorabuena a esa persona que siempre está ahí al otro lado del micrófono con 20 dedos en cada mano, con esa bata blanca que lo caracteriza. Hoy felicitamos al señor Ignacio Ciudad porque ha sido padre. Muchas gracias, Gonzalo Martínez. La verdad es que no es una manera muy frecuente empezar así, afortunadamente, porque... O sea, padre de que has sido padre, o sea, que has tenido un hijo, ¿no? Que te has hecho los votos, mira, esto. No, para eso estaba el anterior componente, el antiguo miembro del programa, Nacho Orbesú, que sigue en el seminario. Yo soy padre, pero de otra manera, ¿eh? Ya tengo quien nos pague la pensión, Gonzalo. Muy bien. Tú deberías hacer lo mismo. No opino lo mismo. No. De todas maneras, gracias por esas felicitaciones. Aquí estamos, pese a todo. En cualquier momento puedo salir corriendo para cambiar unos pañales. Ustedes lo disculparán, la millonaria herencia de Asbury Park seguro que entiende esto y más. Pero bueno, son cosas que son noticias agradables que pasan. Pues bueno, una vez en la vida, en mi caso dos, Gonzalo ya va a estar dando, repito, no quiero meter presión. No, presión ninguna, no tengo, ni se me pasa por la cabeza. Por cierto, si necesitas, tienes ahí unas pequeñas compresas para los pezones. Sí, algún día haremos un programa sobre eso, ¿eh? Yo creo, Gonzalo, que un programa sobre lactancia materna y paterna, para no indiscriminar a nadie, seguro que sería bienvenido en esta emisora. En esta o en cualquiera, ¿eh? Podemos hacer, pues, reportajes de quedadas colectivas, estas protestas que se hacen, se llaman tetadas, a la puerta de aquellos misóginos que no quieren que las mujeres den el pecho en público, y también pues hablar de diferentes trucos para que pues se produzca la leche. Gonzalo, es un mundo auténtico, te lo digo yo, y tú deberías probarlo. Ahora me vas a decir que te apuntas a eso. No lo hagas, que vamos a quedar como el culo. Vamos a ir con el desarrollo normal del programa, que ya con la buena nueva hemos tenido un parón más largo de la cuenta, porque todo hay que decirlo, fue la semana pasada, pero el programa lleva un poco parado desde hace dos, porque era inminente, va a salir, y bueno, tardó un año entero en salir, desde 2014 hasta 2015. Bueno, pero también nos coincidieron ahí pues estas fechas tan señaladas, ¿no? Que hay todos los años en las Navidades y fin de año, pues cayeron las dos fechas de eso, de miércoles, y tampoco, bueno, tenía cabida hacer el programa. Por eso estamos dispuestos a arrancar esta nueva temporada de Asbury Park cargados de energía, y vamos a comenzar pues escuchando más música. Nacho, ¿qué te parece si entramos directamente en nuestra sección de noticias noticiosas, pero con música? No todos son alegrías. Comenzamos este año 2015 pues recordando, como no, la voz sin par, la voz sin igual del señor Joe Cocker. The pretenders, we let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers, ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling, I've got a deal for you right here. I ain't looking for prayers or pity, I ain't coming round searching for a crutch. I just want someone to talk to, and a little of that human touch. Just a little of that human touch. this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me, in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold on to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Show me somebody who ain't. Yeah, I know I ain't nobody's bother, but hey, a little touch of family better pay. You might need something to hold on to when all the answers, they don't amount to much. Somebody that you can just talk to and a little of that human touch. Tell me, in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want to feel you in my arms and share a little of that human touch. Just a little of that human touch. Pues el gran Joe Cocker con un tema de Bruce Springsteen, nuestro guía espiritual, Human Touch. Y es que Gonzalo, no vamos a contar como novedad porque desgraciadamente pasó hace ya casi un mes, no hemos podido dedicarnos a ello hasta ahora. No es ninguna noticia fresca, pero sí que es una pérdida para la música, pues la desaparición de Joe Cocker. Espera, espera, que te subo el micrófono, que no es. Esto ya es una dictadura absoluta. Voy a hablar yo todo. Pues sí, el pasado 22 de diciembre fallecía a los 70 años Joe Cocker. Y es una gran pérdida para la música y es también una gran pérdida para este programa, ya que era un artista recurrente, ¿no? Normalmente dentro de la, digamos, de la programación musical de Asbury Park. Siempre fue un artista que nos dio mucho juego, con el cual nos corríamos siempre, nos echábamos unas risas, recordando aquel concierto que dio en Gijón, recordando que había dos personas contratadas exclusivamente para que no bebiera. Para que no bebiera, sí, tenía los únicos guardaespaldas contratados para que no bebiera, en vez de para protegerlo. Decían que había disfrutado mucho de la fabada, que le había gustado, que en teoría había comido con... pues con el que era el concejal de festejos de aquella época, ¿no? De cultura. Daniel Gutiérrez Granda. Daniel Gutiérrez Granda, sí. Pues una pena que Joe Cocker nos haya dejado. La música que hemos traído hoy, es que podíamos haber traído, pues digamos, sus temas más reconocidos, ¿no? Pues el tema que sonaba en la banda sonora de 9 semanas y media, You Can Leave Your Head, efectivamente, o la de Oficial Caballero, pues, efectivamente, que se también llevó un Oscar a la mejor canción. Sí, sí, sí. Pero bueno, quisimos traer, como no, esa estupenda versión que hace de los Beatles, With a Little Help from My Friends. Ahora escuchábamos anteriormente pues una versión de un tema de Bruce Springsteen, que para algo esto es Asbury Park. Ahora vamos a escuchar pues un tema de su época, digamos, quizás más clásica, ¿no? De su primera época. Y para acabar, pues escucharemos un corte de su último trabajo, ¿no? Que trajimos aquí a finales del verano de 2014. La verdad es que era un tipo muy peculiar, Joe Cocker, ¿no? A la hora de cantar, esos amaneramientos, podríamos definir, ¿no? Esos espasmos que sufría en el escenario. Yo no sé tanto por, no sé, pues de estilo propio o en su mayoría, pues provocados por el alcohol, ya que este hombre, pues, abusó muchísimo del alcohol. Bueno, alcohol y otras cosas. No vamos a tampoco a censurar a Joe Cocker por ello, pero... ¡Borracho! ¡Drogadisto! No, hombre, no. La versión que catapultó la fama del tema de los Beatles, que interpretó un busto que el 69, él después contaba que no sabía ni dónde estaba ni qué estaba haciendo. Imaginaos cómo iba en aquel momento. Y... Es más, en ese vídeo, que está ahí, está la grabación, se le ven los pantalones como una mancha más oscura, que surge de la ingle y baja hasta sí, se había hecho pis, sí. Se había hecho pis encima. Y después tenía por el alrededor del micrófono unas cuantas botellitas y tal, que no creo que fuesen, pues, en esa época tampoco se ponía mucho atrezo en los escenarios. O sea que, sí, el hombre abusaba demasiado del alcohol y de otras sustancias. ¿Qué podemos decir? Pues que lo sentimos porque nos gustaba traer mucho a Joe Cocker a este programa, disfrutar de su estupenda voz y también de eso, echar unas risas como hemos hecho hoy cada vez que lo invocábamos. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos otro de esos cortes que hemos traído para hoy? Uno de esta vez de su época más clásica. Pues sí, vamos a escuchar, si no te parece mal, el Space Captain. Uno de esos temas que, bueno, pues de los muchos y muchos que tuvo, y que era, pues, una muestra de lo que era Joe Cocker, sobre todo en el escenario. Era un chorro de voz. Un monstruo. Un monstruo, sí, sí. Un monstruo. Bueno, feo también era un rato, ¿eh? Sí. Pero pobre Joe Cocker, ¿cómo estamos dejando? Un racho. Un grande Space Captain. Just run out to live together. Thanks a lot. Una bestia era Joe Cocker. Bestia en directo, ¿no? No vamos a seguir aquí metiéndonos con él, pobre. Y cuando bebíamos era un monstruo. Sí, sí, y el día después ni te cuento. A ver, nos metemos con Joe Cocker, pero en realidad forma parte de su leyenda, de su encanto. Era una persona que, bueno, yo creo que él también era consciente de cómo se ponía cuando bebía. A ver, tú imagínate, ponte que cuando Dani Martín tenga 70 años, ¿qué se contará de Dani Martín? ¿Cómo se llama aquello? El canto del loco. A ver, ¿qué se contará? ¿Cuántas anécdotas? Sus excesos. Hombre, Gonzalo, a ver, los hombres que se convirtieron en padres de familia. Bueno, pero los hombres que en su día, bueno, se las montaban. Sí, todos. Eran el canto de loco de los años 80. Sí, sí, sí, sí. Pero no, eran, yo creo que debieron ser. Sí, ahora mejores, sí, ahora tú eras. No, mejores no, pero que, bueno, por, según lo que he oído yo por ahí, las juergas que se corrían la gente de hombres G, pues que eran, para la época, estaban muy bien, vamos. Que sí. No tenían nada que envidiar a lo mejor muchos grupos míticos como, no sé, no voy a decir los Stones, pero bueno, alguna gente por ahí que bueno, que para la época iba a ser un grupo español que se lo pasaron muy bien, vamos. Una cosita, que estaba aquí ahora pues mirando datos sobre la carrera de Joe Cocker, es impresionante, cerca de, no sé, creo que conté bien, 46 álbumes publicados a lo largo de su carrera, entre álbumes de estudio, recopilatorios y álbumes en directo, ¿eh? Ahí es nada. La verdad, en los últimos años casi todo lo que ha hecho pues eran álbumes con versiones, ¿no? Hay unos cuantos por ahí que incluían bastantes versiones. Y hay algún álbum, yo creo que habría que destacar. Hay un directo que es de, si no me equivoco, pues debe ser de finales de los 80 o principios de los 90, un álbum que no sé si me acuerdo si iba por título, simplemente Joe Cocker Live o algo así, que lo teníamos en mi casa y era una auténtica pasada, lo bien que sonaba. Me gustaba muchísimo ese y otro de Tina Turner, que más o menos era de la misma época. Recordemos que gracias a la película de 9 semanas y media... y aquel Oscar también que comentabas antes, pues digamos que volvió al candelero. Y ya cuando pegó el fostiazo aquel de ventas fue con aquella versión de Unchained My Heart, en la cual participaba nada más y nada menos que Clarence Clemons. Sí, ahí estamos hablando eso ya de finales de los 80. De hecho, aquí a Gijón estuvo en el... En 90, debe ser, ¿no? Algo así, o en 90 fue Tina Turner. Fue Tina Turner. Yo creo que estuvo en 92. ¿92? Sí, creo, pero vamos, tampoco... En un concierto con Elvis Costello, por cierto. Uh-huh. Una de las dos veces que estuvo, porque él más adelante volvió. ¿Quién, Joe Cocker? Sí, sí. Hostia, pues no lo sé. Yo me lo perdí las dos veces, entonces. Pensaba que solo me había perdido una. Gracias por hundirme más, Nacho. Gracias. Bueno, si quieres digo que vino tres, no sé yo. Estoy seguro que una sí. Y es probable, sí, una fijo, vamos. Y es probable que dos, pero tampoco me hagas mucho caso. Porque desde aquel concierto de Paul McCartney al que decidí no ir, pues perdí un poco la cuenta de los conciertos. Ya a partir de entonces ya no había conciertos en Gijón. Pero bueno, eso es una historia que contaremos, volveremos a contar otro día. Seguimos con Joe Cocker, si te parece bien. Vamos con pues el último tema que vamos a escuchar de él. Sí, que extraemos de su último álbum, perdón, de Fire It Up, que aquí dice que es de 2012, pero yo estoy convencido de que es del año pasado. No sé, que esto no esté actualizado y me esté equivocando yo incluso de álbum. No, es del Fire It Up, sí. Un álbum que nosotros trajimos aquí hace unos meses y nos llamó la atención que el tema con el que daba título al álbum, pues que nos recordaba mucho a las últimas grabaciones del señor Springsteen. Las cosas como son. ¿Y el productor tenía algo que ver? Creo que no, me parece que no. Pero sí que sonaba mucho a ese Breaking Ball. Bueno, vamos a escuchar este Fire It Up, Joe Cocker. Los pedimos. Hasta la próxima vez que suene en Asbury Park, que seguramente no sea dentro de mucho, porque es uno de los clásicos del programa. Y aunque ya no esté con nosotros, su música y sobre todo las cervezas que nos ha bebido permanecerán con nosotros. ¿Verdad, Gonzalo? Bueno, sí, sí. No sé si habrá muchas cervezas que nos haya bebido yo. Yo cada vez que me meen los pantalones me acordaré de él. sitting staring out a window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And her mind said, fire it up. Let love live again. He's sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. Used to hate the black man, till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes, open up your eyes, and let your heart say, to figure out the world, searching for a reason to believe in. What makes this big ball turn? But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth, yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? To let our hearts say, fire it up. And let our souls say, fire it up. And let our minds say, fire it up. Let love live again. Oh, please. And let your heart say, fire it up. And let your soul say, fire it up. And let your mind say, fire it up. Let Cierto, Gonzalo, el parecido con las el Breaking Ball de Bruce Springsteen es vamos, como si hubieran cogido las canciones, los desechos de estudio y las hubieran cantado Joe Cocker. La verdad es que ya me sorprendió en su momento. Yo no sé, es que a lo mejor aquí no nos parece, pero en Estados Unidos ha sentado cátedra, porque hace poco traíamos también el nuevo trabajo, muy recomendable, por cierto, de Ryan Adams, y también había temas que nos recordaban un poco a ese estilo de música, y lo reconocía el propio Ryan Adams, que Springsteen, que había influencia en los últimos trabajos de Springsteen. Yo no sé, si a mí una cosa que me parece bastante vulgar dentro del recorrido en la carrera de Springsteen, parece que allí, no sé, parece que ha gustado, no lo sé. Para gustos colores. Bueno, el caso es que ahí quedaba ese Fire It Up del último trabajo de Joe Cocker. Ahora vamos a cambiar, quiero decir, de estilo. No sé, bueno, si se ha tanto cambio de estilo como de artista, de género, tú dirás, Gonzalo. Sí, bueno, podemos hablar que sí, tranquilamente, porque el artista que traemos hoy al programa en la siguiente noticia, pues se mueve más por el mundo del folk, del country y del country blues, ¿no? Estamos hablando de Lucinda Williams, que creo que es la segunda vez que aparece en nuestro programa y la tenemos porque está de muy buena enhorabuena porque ha sacado un álbum doble de esos que marcan época. ¿Qué te parece, Nacho, si empezamos a escuchar pues este Protection, que no tiene nada que ver con... Eso te voluntario, no conozco la canción. Con el la tema de Springsteen, pero que está igualmente muy bien. Yeah. Cierto, Gonzalo, nada que ver con el Protection de Donna Summer y Bruce Springsteen, que ya sonó aquí en alguna ocasión. Esto, pues, bueno, es más música del medio oeste americano. Sí, Lucinda Williams se considera por la crítica especializada norteamericana como una de las mejores cantautoras del país. A mí me gusta mucho la manera que tiene cantar, tiene un deje ahí que parece que está medio borracha. Por eso la tenemos a la vez que yo, Cocker, para ir hilando borrachos. ¿El siguiente quién es? Pues el siguiente para el que va a cerrar el programa va a ser Leonard Cohen, o sea que también. Trío de ases hoy en Asbury Park. Que antiguamente en los 70 se solía decir que el que no sacase una cerveza en el escenario. Ah, perdón. No, un álbum doble que estuviese realmente bien, pues no sería un artista que pasaría la historia, ¿no? Ya sabéis, hay casos por ahí, por ejemplo, Franz Zappa, Bob Dylan, el mismo Springsteen a principios de los 80, pues sacaron álbumes de dobles que han pasado historia, el álbum blanco de los Beatles y demás. Y parecía que por entonces era obligatorio, ¿no? Que todo artista que quisiese, pues, marcar la diferencia, pues se marcase un álbum doble. Eso con la llegada del CD parece que se ha perdido. Y aquí tenemos a Lucinda Williams que se marca un álbum doble, del cual la gente no se esperaba mucho, ya que es una cantante que, digamos, que le cuesta mucho grabar, es muy perfeccionista en el estudio, y todos dudaban de que si un álbum suyo pues se tardaba muchos meses en ser grabado, pues por un álbum doble que en teoría no había tardado tanto en grabar, pues la gente se esperaba que a lo mejor se lo había tomado con menos seriedad y había metido ahí descartes o lo que fuese. Y todo lo contrario, Lucinda Williams se ha marcado pues quizás uno de los mejores álbumes en su estilo del año 2014. Salía a la venta pues a finales de septiembre del año pasado y lleva por título Downward Spirit Meets the Bone. La verdad es muy recomendable, yo lo he escuchado y, hombre, a lo mejor a algunos cuesta un poco entrar por sus canciones, a veces muy, muy lentas, muy intimistas, pero después tiene otras como la que acabamos de escuchar, este Protection, que te animan bastante y son de esas canciones que te animan a beber una cerveza, como estamos haciendo hoy aquí de celebración. A la salud de Lucinda Williams y su prima, que es igual que ella, que está al lado. Y ahora vamos, bueno, dicen por cierto que este Protection está muy, muy influido por la música de Tony Joy White. ¿Sabéis que es Tony Joy White? Es el compositor, por ejemplo, de ese Polk Salianit que hacía Elvis en los directos de los 70. Era muy amigo de Elvis, por cierto, y también se marcaba unas patillas muy importantes. Un músico que todavía está por ahí en activo, pues con cerca también de 70 años y que ya ha sonado alguna vez en Asbury Park, pero bueno, hace ya unos cuantos años que yo creo que no lo traemos al programa. Vamos a seguir escuchando pues un tema más de Lucinda Williams, que lleva por título Walk On, y después pues pasaremos ya a nuestra sección de No Solo Bruce Vive el Hombre. Come on, girl. you come over to the window, my little darling? I'd like to try to read your palm. I used to think I was a little gypsy boy before I let you take me home. So it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. You sing so pretty. You know that I really love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angel, and then the angel forgets to pray for us. Oh, so, Mary, darling, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. For now, I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade you left when I told you that I was curious. I never said that I was brave. So, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Y aquí seguimos en Asbury Park, que creo que la siguiente canción la voy a presentar yo. O Gonzalo, has vuelto en ti mismo. Ya estoy aquí. Vale, es que no voy a comer patatas. No, tranquilos, no, yo me estoy controlando, estoy de peso muy bien, estoy como hecho un chaval, y un poco más, y le entró por donde no era. Ay, qué mal se pasa. La patata. Qué mal se pasa, ay. Bueno, pues hoy en nuestra sección de No solo de Bruce Prive el hombre, os traemos una vez más al señor Leonard Cohen. Ya lo he dicho varias veces, últimamente teníamos que más que llamar a Asbury Park al programa, ya sabéis, en honor a nuestro líder espiritual Bruce Springsteen, pues teníamos que buscar ya una localidad o, no sé, llamarnos Chelsea Hotel, ¿no? O algo así, porque últimamente el que más suena es este gran artista canadiense. Pues hoy lo que os traemos hoy es nada más y nada menos que un álbum cuádruple, con concierto en directo grabado en septiembre de 2013 en el O2 Arena de Dublín. Un álbum donde aparecen todos sus grandes éxitos y los temas también de ese álbum All Ideas que presentaba en año 2012, también un álbum muy muy recomendable. Me llama la atención, ya sabemos, lo comentamos cada vez que traemos a Leonard Cohen al programa, que ya sabéis, hace unos años en adelante, Leonard Cohen es todo lo que hace, es todo por la pasta, ¿no? Ya sabemos, nos lo puede recordar Nacho en un momento, que le pasó con sus dineros, con sus ahorros. No, nada, simplemente se metió en un monasterio budista a meditar y pues lo típico, dejó una serie de cheques firmados a su contable, por si había cualquier contingencia. Y su contable, pues, se cogió los cheques y se fundió toda la pasta que tenía Leonard Cohen en el banco. Pues, luego alegó que decía... ¿Por qué no me pasan a mí esas cosas? O sea, ¿por qué nadie me da cheques para que yo me los pueda fundir? Ay. El caso es que, bueno, cuando Leonard Cohen salió, dijo, oye, dame para tabaco. Pues le dieron una cerilla, era para todo lo que llegaban sus ahorros. Y desde entonces, pues ahí está, el pobre hombre... ya metido en años, ¿cuántos tiene ya? Pues 82. Sí, pues 82 es posible, sí. Y ahí sigue, pues teniendo que ganarse la vida como los juglares con los desmayos en directo y esas cosas. Le da más realismo, la verdad es que, sí. A ver, para los años que tiene, es un espectáculo verlo, es muy recomendable. Y desgraciadamente, como decía, no sé quién, no me acuerdo ahora, nunca sabes si será el último concierto de Leonard Cohen. Claro, eso es lo guay que tiene. Tú. Por eso lo sigues en la gira, para decir, yo estuve en el último... Tienes muchas posibilidades de después de decir, estuve en el último concierto de... Es más, puedes decir, estuve en el concierto que murió Leonard Cohen. Y cubrirte de gloria delante de los colegas. Y hacer camisetas, que, sí. Alusivas. No, vamos a ser morbosos. Leonard Cohen, el pobre, va a tener que seguir actuando pues hasta... Los 90. Hasta el final. No hasta los 90 años, no, hasta el 2090. 90. Sí, sí. Pero bueno, a ver, Compay Segundo estuvo en el escenario hasta los 93, 94 años y pues cada año lo hacía mejor. Así que siguiendo esa lógica nos puede quedar un arco en para 15 años. A ver, los fans de, pues qué sé yo, de One Direction si pueden decir lo mismo. Calla, no los tientes, que a ver si empiezan a cuidarse y demás. Pues el álbum muy, muy, muy, muy, muy, muy recomendable. Cuatro discos, ya os digo, que de auténtico lujo, con pues lo típico, ¿no?, que puedes encontrar en las canciones de Leonard Cohen. Muy buena música, estupendas letras y unos coros que a mí me derriten. ¿Qué te parece, Nacho, si nos vamos despidiendo ya? Porque sin quererlo y sin beberlo, bueno, hoy bebiéndolo bastante... se nos ha echado el tiempo encima. Comenzamos recordando en el programa de hoy la figura Obra de Milagros del señor Joe Cocker, que en paz descanse, con el cual nos hemos reído mucho. Después hemos descubierto un estupendo álbum en directo de Lucinda Williams. Y para acabar, pues os hemos traído pues un poco de este álbum en directo muy, muy, muy también recomendable de Leonard Cohen. ¿Qué te parece si nos despedimos ya hasta la semana que viene? Deciros a todos que, como siempre, en los controles al micrófono con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que le caracteriza, y hoy además con un par de biberones, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en el guión, en los bongos, y hoy, atragantándose con las patatas, Gonzalo Martínez. Gonzalo, de verdad, Te insto a tener un hijo en breve. Que no, gracias. No, me apetece. Hay otro que va delante de mí que... No, pero es un caso perdido, ¿eh? No vas a dejarlo. Hombre, todavía está en edad, ya sabes que los hombres... Sí. Y no puede congelárselo. ¿El qué? Para lo que lo usa, digo, que se lo puede congelar. Bien, pues a dejarnos en compañía de Arturo y su movida en la cantina. Nosotros nos vamos con Leonard Cohen, con The Partisan. Un tema que yo creo que ya hemos cerrado Zuripar con esa tres veces, con esta canción. Sí, bueno, yo sé que es un tema que a ti te gusta y como eres hoy el homenajeado, pues... Pues lo hemos traído, pero esta vez en versión en directo. Pues anda, ahí está. Leonard Cohen de Partisan. Hasta la semana que viene. Adiós. To surrender, this I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends. Some of them are with me. Three of us this morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, not so much as a whisper. the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Ah, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. I mean these very shadows.